prácticamente la agenda del fin de semana con las actividades que se van a desarrollar. Lo cierto es que son muchas. Desde el pasado lunes venimos ofreciéndoles informaciones en torno a las iniciativas que se van a realizar, iniciativas principalmente navideñas que se van a dar cita durante este fin de semana en nuestra localidad. Las hermandades, agrupaciones parroquiales tienen sus actos y cultos que van a llevarse a cabo durante estos días. Además, también los colectivos vecinales hay que sumarlos porque la gran mayoría de ellos van a celebrar su típica zambomba flamenca en la jornada de hoy o mañana. En la jornada de mañana, por ejemplo, le va a llegar el turno a la Asociación de Vecinos del Sacrificio o a la Asociación de Vecinos Misión Rescate, mientras que hoy viernes ha preparado una zambomba la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Nosotros vamos a conocer qué es lo que se ha previsto por parte de el colectivo vecinal, conversando con su presidenta, con María Gil, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María Gil, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues una zambomba que cada Navidad llega también a la barriada Antonio Vega. Cuéntanos, ¿qué sí, es lo que habéis preparado? Nosotros las hacemos todos los años, hija. Y el año pasado no llovió. Y bueno, si no llueve, pues la hacemos en la plaza frente del bar de Sebastián, que es muy buena. Y ponemos nuestros alumbrados, nuestra candela. Pero este año vamos a ver de qué a la tarde. Tarde no sé, porque a partir de las 9 la hacemos. A ver qué tal. Si está mal, pues la tenemos que hacer dentro de en el salón. Que, hombre, nosotros nos gusta todo hacer las cosas bien y, hombre, las personas que puedan llover no es lo mismo que puedan venir, aunque, hombre, este barrio es cuestecita, pero bueno, no pasa nada. Las personas que, hombre, que hacemos nosotros, cantamos y hacemos de todo. A ver hoy qué tal el tiempo. A ver si el tiempo si está acompaña. Mal, como he dicho antes, hija, si está mal, lo tenemos que hacer en el salón. Que invitamos, hombre, el barrio y a la persona que las personas que puedan venir, las invitamos. Bueno, ahora le echamos hombre. María, un vistazo al tiempo a través de la Agencia Estatal de Meteorología, que es lo que dice para Ubrique. Si miramos la predicción por horas, pues en principio para allá había lluvias, para estos instantes se supone que debería estar lloviendo y no, en el momento si miramos por la ventana no llueve. Luego no, de momento se está poniendo muy feo. Eso te iba a decir, no sabemos lo que puede ocurrir. Sí, sí. ¿No? Se está poniendo feo, porque mira, las sierras, que yo las veo desde aquí, están lluviosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, te decía eso, ¿no?, que en principio la lluvia estaría concentrada en la parte de la mañana, a partir ya pues de las 4 o 5 de la tarde desaparecerían las lluvias para hoy en nuestra localidad y tendríamos cielos despejados. Eso es lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielos despejados a partir de las 6 ya principalmente, pues alguna nubosidad, pero principalmente cielos despejados, y así se mantendría pues durante toda la madrugada y la mañana también del sábado. Las lluvias de hecho no se retomarían, no regresarían a Ubrique hasta mañana, eso de las 2, 3 de la tarde. Además una cantidad no muy grande de agua. Eso es lo que yo digo que aparece en la Agencia Estatal de Meteorología sobre Ubrique. Luego lo que ocurra ya es otra cosa. Claro, hija, la naturaleza es la naturaleza. Hombre, no estamos lo mismo que llover para cosas es bueno, pero cuando tenemos las diversiones y las cosas, pues no nos gusta que lloviera. Pero bueno, en principio, confiando en las predicciones meteorológicas, entonces la zambomba que organizáis vosotros sería al aire libre y sería en la plaza de Antonio Vega. Allí se colocaría la candela, se iluminaría, además que se ha iluminado el barrio para ello, y se realizaría lo que es la actividad, ¿no? Así que pongámonos en que no llueve, esto sería de esa manera. Sí, vamos a ver lo que nos da el día. Y bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Actuación musical? ¿Degustación de algún tipo de gastronomía o bebida? Cuéntanos qué es lo que habéis preparado. Pues sí, hemos hecho un poquito chorizo al vino, polvorones y a todo lo que se puede. y van las personas que, hombre, que ya lo hizo, que estén, que puedan pasar. Y luego nos, ahí hace unos años hemos traído música, pero vamos a ver cómo está lloviendo, a lo mejor lloviendo, pero es que si no, nos ponemos y cantamos nosotros, todas las personas, nos ponemos y los cantamos los villancicos. Y nos vamos poniendo a personas que van haciéndolo y hacemos mucho y nos divertimos mucho y hacemos las cosas que ya va a llegar la Navidad. O sea que pasamos estupendo. Sí, que la música entonces improvisada un poco por parte de todos los que asistan, ¿no?, a esta actividad. Pues sí, nosotros es que sabemos cantar y lo pasamos muy bien. Es la mejor manera también, ¿no?, de disfrutar un poco de la Navidad, de ese espíritu navideño, ¿no? Así es que la verdad que, hombre, que si estuviera, porque vamos, el día no está muy peor. Y lo que tú estás diciendo, pues mira, a lo mejor es muy bueno y podemos disfrutar. Porque, hombre, es que no buscar lo mismo de personas en el salón, y si nos ponemos a movernos y todas las cosas, de movernos bailando y de cosas, pues la verdad, la plaza, bueno, que no se caben tantas personas en el salón como en la plaza. Pero bueno, a ver lo que pasa ahí. A ver día lo que nos dice. Pues hoy a partir... La verdad, sí. Que lo que tú estás diciendo... Me ha gustado muchísimo, porque bueno, por lo menos no nos vamos a mojar mucho. Pues esperemos que se cumpla, ¿eh? Esperemos que se cumpla, que es lo importante. Y los niños también, disfrutar cantando y los ponemos a que, hombre, a que canten y a que hagan cosas para divertirse. Así que esperemos que la tarde esté buena. Eso es lo que esperemos. Así que vamos a ver. Que acompañe el tiempo, que se puede llevar a cabo esa actividad, la zambomba que habéis organizado, zambomba navideña, la asociación de vecinos Antonio Vega, esta noche a partir de las 9 en la plaza del Antonio Vega. Allí se va a desarrollar pues con la degustación de chorizo al vino, dulces típicos y con los cantes populares navideños, ¿no? Podríamos decir también. Pues sí, nosotros sabemos... Sabemos cantar. María, ¿qué más hacemos? Invitamos, ¿no? ¿Se te parece a todos los oyentes que nos estén escuchando a que, bueno, pues esta noche tenemos noche de fiesta navideña en Antonio Vega, que no se la pierdan? Mira, también he oído en otro sitio que también hay, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno sabemos en la vida, en nuestras cosas, lo que tenemos que hacer para divertirnos y para pasarlo bien. Todo. Hombre, los vecinos, que son muy buenos vecinos, colaboradores y son muy buenos. Y hombre, pues para que tengamos la noche estupenda. Y ya digo que, hombre, y a ustedes que se lo dije a Juan Carlos, que ya sea Fran. Hombre. Pues con esa invitación la recogemos también, esa invitación para toda la ciudadanía briqueña que vayan a disfrutar de esta actividad organizada por la asociación de vecinos Antonio Vega. Nosotros hemos conversado hoy con su presidenta, que nos ha informado de la actividad. Y bueno, pues María, no sé si quieres comentarnos algo más, sino agradecerte que nos hayas atendido en la mañana de hoy viernes. Mira, yo lo agradezco a ustedes, porque ustedes no, hombre, no paráis. Porque hija, yo la radio es que no la suelto. Aunque vaya para allá, para acá, me la pongo en mi delantal. y os excuso, hija, porque sois único. Único, único. De bien, de todo. Las canciones y todo, y todo. Bueno, María, te agradecemos. Las informaciones, todo. Yo os doy la enhorabuena siempre. Gracias. Porque sois único. Te agradecemos el piropo y nos quedamos con esa convocatoria de la asociación de vecinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hija, y gracias a ustedes por atenderme. a pasar el fin de semana bien todo. Ande, ande, ande, que la noche vuelve.